la hora de probar. Hay tanta zorra suelta. Quieren eso que tú das subiendo la escalera. Y tienen más tiempo para perder contigo. Saben que tienes algo escondido, algo escondido.